Pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando la radio de tu barrio, la radio de la Boca, que te cuenta las noticias del barrio. Y también te habla de la agenda de las luchas populares, como siempre. No estoy sola, estoy con mi tocaya. Hola, tocaya. ¿Cómo estás, amiga Sofi? ¿Vos? Compañeraza del barrio. Bien, todo tranqui. Muy viernes. Sí. Muy viernes. muy febrero. Muy febrero. Mañana va a haber una jornada importantísima, así que va a haber que dormir bien. Y bueno, venimos a hablar de eso, ¿no? Eso nos convoca. La boca. mandamos un saludito a Jota, que está del otro lado. Buen provecho, compañero. Te agarramos en un momento comprometido. Diría algo un poco más subido de tono, pero estamos al aire. Tranqui. Y te cuento que si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer mandándonos un mensajito por redes sociales. En todas ellas aparecemos como FM Riachuelo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en SoundCloud también. No. ¿Viste? SoundCloud, ¿se usa todavía? Sí, se usa. Nosotros lo usamos. Y si querés comunicarte con nosotros vía mensajito por nuestros servicios, el productivo FM Riachuelo, que te puede ofrecer de todo tipo de servicios. Aclará un poquito. Porque... no sé si todos los tipos de servicios, pregunten por favor. alquilamos equipos, estamos ofreciendo el espacio del aire de la FM Riachuelo, que te sumes a la comunidad riachuelense haciendo comunicación popular. Y bueno, tenemos también otras cosas que podemos detallar si nos mandás un mensajito al 11-22-68-65-19. Y si sos, bueno, nada, de los que usan redes sociales nomás, Riachuelo Producciones. Qué bueno. Sí, bien ahí. De todo. Y bueno, yo diría que vayamos arrancando. Vale. Vamos a estar hablando con Sofi de la jornada que se nos viene el día de mañana. Pero mientras tanto, vecino o vecina, prepárate el matecito y quédate con nosotros. Matecito. Normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien de pasito, y con banda ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema. Papá se entera, mamadera la que me espera. Y aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para amar tengo mil maneras, mil poemas pa' vos, mi nena. Abajo el foquito, esa esquina cae fuego, donde está la bronca y el bardo, ahí, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito, esa esquina te espero, darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones con la luna brillar. Segundiame hasta el mediodía, hasta que abra la panadería, pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Conmigo la pasa mejor, me pinta el día de color, una cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Y si a tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito, esa esquina que hay fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro, tratando de agarrar wifi. bajo el poquito esa esquina te espero para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago que no vas a olvidar jamás. Abajo del poquito prende el fueguito, 2000 besitos y unos abrazos de madrugada. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. No, tremendo. ya estamos hablando, qué suerte que no escucharon nada de lo que dijimos detrás. Infrantes. No, por favor. Perderíamos toda la credibilidad. Así que nada, volvemos a romper el cerco. Y estamos acá con Sofi tratando también de comunicarnos con Majo, compañera ahí del Hormiguero. Sofi es del Expreso, también hace periodismo. Uh-huh. Está ahí como parte del colectivo de medios que venimos haciendo las coberturas de las actividades de La Boca Nos Convoca. Y bueno, no. Y que arda. Y que séptima arda. Temporada que arranca. Séptima temporada. En marzo volvemos con Carlita. Por supuesto, por supuesto. Te digo, ya estaba extrañando un poquito, ¿eh? ¿Sí? Sí. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Todas estas cámaras. Vamos a ¿Viste? Ser famosas. Este año sí. Ah. Este año, el techo es nuestro límite. Estamos conectados con Majo. Bueno, Majo, te damos la bienvenida al aire de Rompe el Cerco. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿por acá se escucha bien? Sí, ¿la llamada? Sí, se escucha 10 points. Bueno, bárbaro. Estamos aquí convocadas con la compa Sofi, el Expreso, de Que Arda y de tantos otros espacios organizativos, porque bueno, queríamos hablar un poco de lo que va a ser la fiesta del agua el día de mañana. ¿Mañana qué día es? Sábado 8 de febrero. Esto va a empezar a las 13 horas, va a ser la Plaza de los Bomberos, un lugar bastante cargado de cosas en este momento, y me parece que está buenísimo poder hablar un poco del proceso de juntarnos para hacer otra actividad. Uh-huh. Convocando al barrio, convocando a través del juego, a través de la risa, a través de, bueno, del encuentro, que siempre nos hace bien. Y de la refrescada, porque mañana va a ser un calor. Sí, parece. Sí, sí. Va a ser un calor de aquellos. Así que, quien quiera empezar, mándele. Dale, Majo, ¿querés contar? Hola. Sí, ahí. Sí, si querés empiezo a contar y vos complementás, Sofi. Dale. Bueno, sí, la actividad de mañana la verdad que creo que va a estar hermosa. Se eligió en particular hacerlo en la Plaza de los Bomberos porque es un sitio que hoy en día está atravesado por un conflicto que es uno de los cuales venimos reclamando desde La Boca Nos Convoca. Justamente la Plaza de los Bomberos ahora está ocupada por los puestos de la Feria de Artesanos. Se está pidiendo al gobierno de la ciudad, y este es uno de los reclamos, que se libere ese espacio para que la plaza vuelva a estar a disposición y que pueda ser disfrutada por los y las vecinas del barrio, y a su vez también que se le restituya a la Feria de Artesanos de la Vuelta de Rocha su lugar histórico de trabajo, que justamente fueron expulsados de ahí para relocalizarlos acá a la plaza. Así que dentro del marco de esta actividad, este festival ya se viene haciendo hace muchos años. Inicialmente lo hacían los pibes en el marco de su colonia. Creo que el año pasado fue que empezaron a sumar otras organizaciones y a trabajarlo en conjunto. Y este año ya se armó o se organizó desde una perspectiva mucho más amplia. Somos todas las organizaciones y los espacios que formamos parte de La Boca Nos Convoca los que lo estamos impulsando. Y bueno, cambiamos de locación, y esta locación en particular se eligió porque es ese uno de los conflictos que queremos visibilizar en el barrio. Uh-huh. Y ese básicamente fue el motivo. No sé si querés complementar con algo, Sofi. No, esto también, ¿no? Que uno de los objetivos que nos convoca en este espacio de participación de vecinos y vecinas y también de militantes del barrio, que no es excluyente, algunos militantes del barrio también son vecines, sí. Es justamente reivindicar y visibilizar las demandas que tenemos como, como vecinos y vecinas del barrio de La Boca, ¿no? Entre ellas, la cuestión del empleo. Por eso estamos ahí acompañando, y también los artesanos nos están acompañando a nosotros en este evento, porque son 120 familias que están sin trabajar hace 6 meses, no tienen ninguna perspectiva de solución pronta, y es un drama real, ¿no? Y aparte, cómo fue todo el proceso, que fue totalmente irregular, arbitrario, ¿no? Y entonces eso también creo que... La Boca, sino que está pensado para los turistas, con un proceso de gentrificación que va por detrás y que, nada, que es netamente expulsivo de las poblaciones que históricamente formaron parte de ese barrio, para recambiar, ¿no? Para poner complejos habitacionales de lujo que están destinados a alquileres muy caros por Airbnb para que se puedan instalar los turistas, y que nosotros siempre el planteo es, nosotros queremos que el barrio crezca, queremos que se desarrolle, pero queremos que ese desarrollo sea para y con los vecinos adentro. Entonces esa discusión me parece que es algo que está bueno, poner todas esas problemáticas una al lado de la otra para entender que es un proceso complejo, que está orquestado desde la ciudad y que, bueno, somos los militantes, los vecinos, son las organizaciones los que estamos poniendo el cuerpo, los trabajadores de la salud, de la educación, los que estamos intentando que frenar eso y que se escuchen los reclamos del barrio, básicamente. Buenísimo, chicas, la verdad que súper claro. Así que invitamos a los vecinos del barrio a participar de esta fiesta que va a ser increíble. Y que, bueno, nada, yo creo que, bueno, esto se viene haciendo ya año tras año. Esta, digamos, es la primera vez que se va a hacer de manera tan colectiva, porque se suele hacer, el barrio tiene esas expresiones de hacer los días de niño, los días de reyes. Y bueno, me parece que esta vez, en vez de hacer cada uno por la suya, se va a hacer una muy grande. Y bueno, me parece que eso habla de un poco de la unidad que tenemos que empezar a mostrar acá en el barrio y digamos para afuera también, ¿no? Me pongo a pensar en tantos otros barrios que deben estar sufriendo esta misma situación que vive La Boca de otras maneras, y bueno, dar el ejemplo con estas cosas ayuda a que también a otros, bueno, se inspiren, ¿no? Total. Copien, hagan a su forma. Así que esperamos que esto sea para más, ¿no? Para que se repita. Y bueno, gracias por compartirnos un ratito de sus reflexiones, de contarnos, invitar al barrio. Y si tienen algo que decir, hablen ahora o calle para siempre. No, mentira, calle hasta el próximo bloque. No, simplemente eso. Mañana, 13 horas, Plaza de los Bomberos, de 13 a 17, Festival de la UBA. También para disfrutar un poco el carnaval, ¿no? Estamos en fecha de carnaval, así que es un modo de festejo también en ese sentido. Buenísimo. Y va a haber un espacio de merienda también, así que nada, también eso para compartir algo rico, aparte del momento de ocio y de recreación y de encuentro. Así que todos invitados a sumarse y a venir. Ya lo sabes, vecino, ahí en... La Madrid y Magallanes. Y Garibaldi, perdón. Qué confundida. Así es. En la Plaza de los Bomberos. Garibaldi, ahí en la Plaza de los Bomberos, 13 a 5 horas. No te olvides el mate. No, por favor. Y la malla. Gorrito, va a estar fuerte. Gorrito. Sí, total. Una sombrilla, por si sos muy alérgico al sol. Y bueno, nos estamos viendo mañana, compañeras. De una, ahí nos vemos, gracias. Nos encontramos allá, chicas. No, cagar a bombuchas, así que ya. Beso, las vemos. La primera va a ser para vos, Sofi. La primera va a ser para mí. Tan necesario va a ser esa agua. Así que, bueno, gracias, Sofi, por gracias acompañarnos al piso. Cuando quieras, invitada. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Dale. Nos vemos mañana, compañera Majo. Adiós. Nos vemos mañana. Un abrazo, gusto, chicas. Chau. Un abrazo grande. Chau.

estoy mintiendo. Algo se prende en fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Prende fuego a mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Sí, puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema. Mal esa gente, mi enemiga, y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguís escuchando Rompe el Cerco. Y en este bloque vamos a hablar un poco, lamentablemente, de los incendios que están pasando en el sur de nuestro país. Ya hace unas semanas comenzaron unos grandes focos de incendio en los parques nacionales de Nahuel Huapi, que bueno, se fueron extendiendo por la zona y dejando mucha catástrofe a su paso. Vamos a tratar de igual compartir la información que fuimos recopilando desde la FM Riachuelo, desde los distintos medios comunitarios, tratando ahí recoger las voces de los vecinos y vecinas, que son los principales que vienen haciendo frente al fuego junto a los brigadistas y a los trabajadores de los parques nacionales. Hubo 3.000, se calcula más de 3.000 hectáreas quemadas, es un cálculo aproximado, donde en ese incendio 200 casas fueron destruidas y hubo un fallecido. Se considera que gran parte de los incendios son intencionales. Sabemos que siempre hay intereses inmobiliarios y bueno, también mucha patoteada, ¿no?, de algunos sectores. Vimos hace relativamente poco cómo compañeros denunciaban que el magnate Lewis, que tiene ahí en cautiverio las propiedades nacionales del Lago Escondido, Bueno, también dicen que por un intento de marchar hacia el lago escondido, como hacen todos los años las organizaciones, en ese intento fueron quemando distintos campos para evitar el paso a los militantes, y eso es parte de los incendios intencionales que se están dando, ¿no? Sumando a esto, Milei en sus primeros meses de gobierno redujo un 40% del presupuesto del protocolo ambiental, en total acumulando anualmente podría ser un 50% de recorte de ese presupuesto. Ya sabemos y vimos las noticias de que muchos parques nacionales se han realizado despidos a los guardabosques. Y bueno, se ha recortado también en cuanto a materiales, ¿no? También el intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, contador personal de Lewis, acusó a los incendios a las comunidades mapuches o pseudo-mapuches, como dicen ellos, RAM, pese a las declaraciones de los vecinos de la zona, explicando que la RAM no existe o... Estos mapuches que dicen que hacen incendios, nunca se vio algo así. Y bueno, no sabemos en este momento, con todas las cruzadas de información, claramente hay cosas raras que nos están investigando. Incluso se corrió la noticia de que habían metido presos a 3 brigadistas que son vecinos del barrio, acusándolo de estos incendios intencionales cuando ellos mismos estaban apagando el fuego. Todo esto los vecinos explican que es un discurso que tiene el gobierno nacional junto con Bullrich en seguridad, donde culpan a las comunidades, donde culpan a... Bueno, están tratando de buscar algún culpable cuando, bueno, ya sabemos... Como es en general cuando grandes sectores del poder generan estos incendios para poder después hacer sus negocios, ¿no? Actualmente la gestión de la Subsecretaría de Ambiente pasó a depender al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, por ende todo lo relacionado con la paga de incendios tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Así que, bueno, eso es un poco lo que pudimos recolectar de la información que nos fueron compartiendo algunos medios comunitarios. Estamos tratando de generar conexiones con compañeros de allá, con vecinos, con brigadistas, para tener un poco más información de primera mano, porque es muy complejo, hay mucha cruzada de información de los medios hegemónicos, buscando culpables en donde no los hay, y bueno, esto, generando estas barras de patota que inculpan a vecinos cuando están siendo los primeros en tratar de apagar el incendio y en recuperar todas esas hectáreas perdidas, ¿no?, por el fuego. Vamos a seguir comunicando esto. Y bueno, ya nos queda poquito del programa. Vamos a pasarte y compartirte alguna de las informaciones que nos fueron llegando sobre la agenda que se va a estar haciendo estos días en el barrio. Por ejemplo, te contamos que hoy viernes 7 de febrero, aquí en La Boca, se va a estar realizando el carnaval en las 21 horas en la Isla Maciel, donde va a estar Candombero y Pellegrini, y a las 22 horas en Constitución, en Solís 1286, esquina Cochabamba, también van a haber un carnaval donde va a estar tocando la querísima Gitana, la Murga La Gitana, que estuvo viniendo esta semana a FM Riachuelo. Tuvimos un hermoso bloque que lo pueden ver por YouTube. Esto va a ser hoy. Van a estar pasando por esos dos corsos en la Isla Maciel y en Constitución. Y también mañana sábado van a estar en San Telmo, en Parque Lezama, a las 19:45 horas. Y en el Playón de La Boca a las 21 horas. En la Madrid e Iberlucea. Todo esto es la agenda carnavalera de la Gitana que estuvo viniendo esta semana. Y contarles que mañana va a estar, les recordamos, la Fiesta del Agua, organizada por La Boca Nos Convoca, está con este conjunto de organizaciones y vecinos autoconvocados que se están juntando por hacer acciones en el barrio. Y esto se va a estar convocando en la Plaza de los Bomberos, en La Madrid y Garibaldi, de 13 a 17 horas. Vengan con los chicos, vengan con Maya y con muchas ganas de jugar y divertirse. También vamos a estar compartiendo mañana 8 de febrero a las 19 horas. Se va a estar haciendo en el Playón Murguero un corso de murga, como ya dije. Y va a estar participando la gitana, pero además de la gitana van a estar los Príncipes de la Boca, Bombo Platillo de Elegancia, Gardelitos de la Solid, Los Pies de Don Bosco, Sueño Burguero y Los Goyeneches. Va a haber Guerra de Espuma y mucho baile. Y esto va a ser en el Playón Murguero, que es en Del Valle y Berlucea, y La Madrid, República de la Boca. Habiendo pasado la agenda pertinente, vamos un temita y ya nos vamos despidiendo de este Rompe el Cerco. Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquebo. Nos vamos despidiendo del programa del día de hoy, vecino y vecina. Agradecemos a JR que estuvo del otro lado haciendo los controles. Y les recordamos que mañana somos insistentes, ¿vieron? Pero bueno, sabemos que la vamos a pasar bien, por eso te invitamos a la fiesta del agua que está realizando La Boca Nos Convoca. Esto va a ser de 13 a 5 horas, de bueno, 13 a 17 horas en el parque, bueno, en la Plaza Los Bomberos, ahí en La Madrid y Garibaldi. Así que no te lo pierdas, tráete la malla, vení con los chicos, con un matecito para compartir. Y ahí nos estaremos viendo, la radio de tu barrio y el barrio, para compartir. Y bueno, aprovechen el carnaval para salir, despejarse un poco, conectar con los vecinos, encontrarse. Nosotros vamos a estar ahí presentes, compartiendo junto al barrio, así que... Nos vamos yendo, nos escuchamos la semana que viene y te recordamos, como siempre, apagá la tele y prendé la radio de tu barrio.